El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Exactamente, son las 5 de la tarde con 12 minutos. Qué gusto saludarlos una vez más aquí en El Punto Crítico. La invitación para que nos sigan, para que estén en contacto con nosotros, bien informados, arroba El Punto Crítico, esto en Twitter y por supuesto en facebook.com/ El Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda Rubén Labastida. Y bien, pues lo más importante es la información. Hoy vamos a estar platicando con la jefa delegacional, Miguel Hidalgo, de Acción Nacional, por supuesto, Xochitl Gálvez, acerca de los avances, los programas, los servicios en la demarcación, todo lo que está haciendo, llevando a cabo últimamente la delegada de Miguel Hidalgo. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna queja, sugerencia, puede en este momento contactarse con nosotros a través de las redes sociales, obviamente para aprovechar este acercamiento que vamos a tener con la delegada en Miguel Hidalgo. También el licenciado Enrique Cambranis Torres, él es diputado de Acción Nacional por el Estado de Veracruz, nos va a brindar una entrevista para platicarnos acerca de la crisis humanitaria en Veracruz. La situación no está nada alegre, ni mucho menos. Hoy estamos en la semana 46, han transcurrido exactamente 322 días del año, 322 días del año. Se espera la puesta del sol a eso de las 5 de la tarde, 55 minutos. La temperatura todavía está un poco agradable, digamos 16 grados centígrados en esta tarde. Así es que, bueno, pues vámonos directo al punto crítico de la noticia esta tarde. Dictan auto de formal prisión a Guillermo Padres Dagdino, hijo del ex gobernador de Sonora, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Habría recibido depósitos por casi 1.5 millones de pesos entre 2009 y 2014. Carlos Sada, embajador de México en Estados Unidos, se reúne hoy con integrantes del equipo del presidente electo Donald Trump. Instituto Nacional Electoral publica la estrategia de capacitación y asistencia electoral para 2017. Diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación instalan la Subcomisión de Seguimiento para Vigilar Recursos de Estados y Municipios. José Alfonso Suárez del Real, diputado local de Morena, propone designar a la delegación Cuauhtémoc como capital de la Ciudad de México y pide que sea renombrada como México Cuauhtémoc-Titlán. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Nos vamos a nuestro recorrido acostumbrado, por supuesto, todos los días. Hacemos contacto con Francisco Montaño, quien se encuentra en el Senado. Miguel Barbosa propone un gabinete de excepción para hacer frente a este el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así es que, bueno, pues escuchamos. Francisco Montaño, ¿cómo está esta propuesta? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, el senador Miguel Barbosa ha sido la primera voz que está diciendo que el Senado debe de actuar y pues debe de enfrentarse a esta amenaza que representa Donald Trump, creando prácticamente el gobierno federal, un gabinete de excepción que precisamente hará frente a toda esta situación de entrada del muro que va a evitar que haya migración de mexicanos hacia Estados Unidos y de centroamericanos, y también esta deportación masiva de más o menos 3 millones de mexicanos y de centroamericanos también. El problema también está precisamente en la situación del Tratado de Libre Comercio, cuya negociación sería bastante difícil para México e inconveniente, dice Miguel Barbosa, porque él pide que precisamente los mejores hombres de este gabinete de Enrique Peña Nieto pues se conformen un equipo que haga frente a Donald Trump. Por otra parte, quiero comentarte pues que aquí en el Senado de la República ya se manejó una situación bastante difícil con la cuestión de la violencia. Y bueno, pues ya se dieron datos aquí de que, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2015, en el Estado de México continúa como la entidad con más homicidios dolosos en el país, al registrar 2.671 casos, Rubén. Incluso un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal advierte que en el Estado de México se cometen más delitos que en ciudades importantes de países como Venezuela, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia y Sudáfrica. Incluso aquí en el Senado de la República estuvieron organizaciones no gubernamentales que señalan que a más de un mes de arribar más de 3,000 elementos de las fuerzas federales a la entidad mexiquense para tratar de frenar la delincuencia, en el Estado de México se han reportado 54 homicidios, Rubén. Esto coloca municipios como Ecatepec, Tlanepantla, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán y Tecámac entre los 50 municipios más violentos del país. Y es que dicen estas organizaciones no gubernamentales aquí en el Senado de la República que ante la incapacidad de la autoridad por brindar seguridad en municipios como Naucalpan, han aparecido los llamados justicieros anónimos, quienes defienden a la ciudadanía de los asaltos de la delincuencia y que tan solo en lo que va del año han logrado matar a 19 ladrones, Rubén. Finalmente quiero comentarte que tan solo en el periodo comprendido del 11 de octubre al 9 de noviembre, las asociaciones México Suma y Mujeres en Cadena reportan que en el Estado de México se han registrado 24 feminicidios, Rubén. No, pues increíble los datos que nos proporcionas, Francisco Montaño. No necesitamos estar en una organización no gubernamental, ni mucho menos. Todos nos damos cuenta de cómo está la situación allá en los estados, o lo mejor dicho, en las zonas limítrofes del Estado de México y la ciudad, que no nos quedamos atrás. Pues muchas gracias, Francisco Montaño, por esta información oportuna que nos brindas esta tarde. Un fuerte abrazo. Igualmente, Rubén, y estamos pendientes. Bueno, pues ya escucharon esta información relevante, importante esta tarde. Miguel Barbosa, la primer voz que propone un gabinete especial para hacer frente a Donald Trump, frente precisamente a la situación que se espera en esos tiempos de enero, que bueno, dicen por allá que si ves las barbas remojar de tu vecino, por supuesto las tuyas a cortar, ¿no? Vamos a ver qué sucede también en el Estado de México con estos reportes nada halagadores en voz de nuestra compañera Gabriela Hernández. El PRD pidió a la Federación baje los recursos al municipio de Nezahualcóyotl. ¿Por qué será esto? Vamos a escuchar el reporte. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rubén, buenas tardes al auditorio. Y si bien, fíjate comentarte que esta mañana, pues cientos de perredistas que salieron del municipio de Nezahualcóyotl se fueron a plantar allá a la Plaza de los Mártires en Toluca. Sí. Esto para exigir tanto a la Federación como al gobierno estatal, pues que les suelten la partida presupuestal que está destinada para el año 2017. Y es que según argumentan, pues que le bajaron pues la partida que ellos requieren, ya que anuncia el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, que ese movimiento lo están haciendo a nombre de todos los presidentes del Estado de México perredistas, pero pues lamentablemente nada más vimos a uno. Él estaba encabezando este movimiento, uh-huh. Juan Hugo de la Rosa. No vimos a Ramón Montalvo de Valle de Chalco, no vimos al diputado Juan Cepeda. Simple y sencillamente encabezando el alcalde de Neza esa manifestación. Imagínate entonces, y a los ciudadanos que nos importan los aspectos de seguridad, imagínate, Gabriela, si no van nuestros representantes, pues mucho menos, ¿no? La situación se pone muy, muy grave. Así es, Rubén, y lo que preocupa es que están haciendo las mismas ideologías que el movimiento antorchista en el Estado de México. Pues aseguran que si no les dan solución, pues se van a quedar ahí plantados hasta que los reciban, Rubén. Y es increíble que estén exigiendo presupuesto cuando aquí en Nezahualcóyotl ya tenían una partida presupuestal designada. Y bueno, lamentablemente pues no se ha visto muchas obras en el municipio. La inseguridad a la alza. Ya lo hemos comentado a lo largo de la semana, que las casetas de vigilancia pues ya no tienen policías. No hay agua, no hay vigilancia, no hay seguridad. No hay nada, los habitantes de ese municipio pues se sienten inseguros tanto con su gobierno como pues con los que los representan. Ni hablar, la situación está muy grave. Gabriela, pues agradecemos el que constantemente pongas el dedo en la llaga y nos hagas saber esos reportes para obviamente darle la mayor difusión posible. Unidos, pues esperamos que se pueda llevar a cabo algo. Muchas gracias, Gabriela Hernández, que tengas buena tarde. Gracias, Rubén. Hasta pronto. Hasta pronto, Gabriela Hernández es nuestra corresponsal en el Estado de México, aquí en el Punto Crítico. Síganos, @elpuntocrítico, para estar bien informado. También tenemos el reporte de nuestra compañera Rocío Flores desde Oaxaca Media. Se presentó informe sobre Nochistlán y se destacó existen más de 200 víctimas de violaciones a los derechos humanos. Rocío, buenas tardes, te escuchamos. Hola, buenas tardes al auditorio. Pues antes que nada, quiero adelantarles que me encuentro en el andador turístico de la ciudad de Oaxaca, donde hace unos minutos acaban de tirar gases lacrimógenos al interior de la Facultad de Derecho, a unos metros de donde se realizó este informe de Nochistlán, justamente. Sí. Y también a unas calles de donde ocurre la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Y bueno, nada más como para darles contexto de lo que está pasando justo en este momento en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, por otra parte, efectivamente hoy, a unos cuantos días de cumplirse casi 5 meses del enfrentamiento ocurrido en Asunción Nochistlán, organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil dieron un informe en la que destacaron un incremento en el número de las víctimas de aproximadamente un poco más de 100 ahora. Arrojaron un total de 226 víctimas de violaciones a los derechos humanos durante este enfrentamiento. Bueno, los detalles, si gustan, se los podemos dar más adelante. Apenas estamos documentándonos bien de todo el informe. Es un documento bastante extenso. Sí. Aunque bueno, ya también habían previsto algunas cosas antes. Pues tenemos entonces que en lugar de que las cosas disminuyan, van en ascenso, van siendo más graves. Y bueno, por Rocío Flores, muchísimas gracias por este reporte oportuno desde Oaxaca Media. Así es, disculpen que la brevedad, pero en este momento tenemos que estar pendientes de lo que está ocurriendo en este asunto en el andador turístico en el centro de la ciudad. Al contrario, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y estamos en contacto y a la orden aquí en el Punto Crítico. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, reporte de último momento desde Oaxaca Media, con Rocío Flores aquí en el Punto Crítico. Tenemos los últimos reportes aquí para ustedes. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México, nos vamos hasta la Ciudad de México, donde el jefe capitalino, Miguel Ángel Mancera, anunció que la siguiente semana se reunirá con empresarios de la Ciudad de México para ver qué alternativas se le puede ofrecer a los miles de migrantes que podrían, obviamente, regresar aquí, no solo a la capital, sino a México en general. Y bueno, pues a ver qué se les puede ofrecer, que podrían ser deportados el próximo año, una vez que, bueno, pues Donald Trump sigue con sus amenazas de regresar a muchos inmigrantes que no están asegurados allá en los Estados Unidos. Indicó que llevará el tema a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, conocida como la CONAGO, que inicia este día en Huatulco, Oaxaca. Al inaugurar la policlínica Dr. Salvador Allende en la delegación Coyoacán, el titular del Ejecutivo local garantizó ante los asistentes que el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno que él dirige, defenderá a los millones de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. No tengan duda de que los defenderemos. El pueblo de México sabe cuidar sus principios y a sus connacionales. Remarcó Mancera, reiteró que se debe empezar a buscar alternativas para los paisanos en riesgo de ser deportados desde ahora y no esperar a que comiencen a suceder cosas nada agradables allí en los Estados Unidos americanos. Agregó que su gobierno no le gustan los muros, como el que asegura que construirá Donald Trump, y lo que hay que edificar es el diálogo. Comentó que tocará el tema de los migrantes en la reunión de la CONAGO, que por cierto va a estar no solamente hoy, sino también el día de mañana. Así es que bueno, pues ahí tiene usted la información de último instante, de último momento que tenemos aquí en el Punto Crítico para ustedes. Recuerden que vamos a tener una charla con la delegada de Miguel Hidalgo. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, algún reporte que quiera hacerle saber a la delegada, con mucho gusto ese es el instante para que se ponga en contacto con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. El Punto Crítico está para servirles. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.

Esto ocurre en cada uno de los hospitales del sistema público estatal, particularmente los que se concentran aquí en Xalapa, que es la capital de Veracruz, y en el mismo puerto de Veracruz. Y bueno, como imaginarás, esto ha complicado la situación para quienes asisten a alguno de los centros médicos de la entidad, pero te digo, hay toma de dependencias. La Secretaría de Educación de Veracruz lleva por lo menos 4 días de manera continua en la que los trabajadores no han podido siquiera ingresar. ¿Por qué? Porque desde las 5 de la mañana hay maestros de distintos sindicatos independientes que tienen tomadas las oficinas, no dejan ingresar a nadie. Hoy una parte de la policía que estaba de franca, no aquellos que están, digamos que en funciones, pero sí aquellos que estaban de francos, protestaron ya afuera de la Secretaría de Seguridad Pública, personal de turismo, en fin, de gran parte de las dependencias han salido hoy a protestar. ¿Por qué? Porque el gobierno del estado no les ha pagado su quincena correspondiente a ese 15 de noviembre. Algo muy grave, y obviamente los medicamentos, los insumos que el personal médico utiliza, obviamente, pues también están en desabasto, Israel. Sí, que es, digamos, el área más delicada sería el del sector salud y el de seguridad pública. Te platicaba yo, por ejemplo, en los hospitales con mucha afluencia aquí en la capital del estado, en Xalapa, como podría ser el Centro Estatal de Cancerología, que es un hospital, o era un hospital único en el sureste del país. Bueno, están ahí en plantón, junto de este hospital está la Secretaría de Salud, no te permiten la entrada. En algún otro hospital, como el Centro de Alta Especialidad, también aquí en Xalapa, en donde la concentración de la población no solamente es de la ciudad, sino que vienen pobladores, te hablo de Pánuco, muy al norte del estado, o bien podría ser de Minatitlán, muy al sur. ¿Por qué? Porque este hospital concentra servicio de alta especialidad. Bueno, pues muchos de ellos tienen que volver a sus destinos. ¿Por qué? Porque no hay el servicio médico. Y eso sí logran ingresar aquí a la ciudad de Xalapa. ¿Por qué? Porque algunas de las dependencias del Poder Ejecutivo, como la Secretaría de Educación de Veracruz o la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, están ubicadas en la avenida Lázaro Cárdenas, que es, digamos, la carretera federal que conecta a Xalapa con Veracruz Puerto, o bien hacia la autopista de la Ciudad de México. Bueno, pues todas estas entradas y salidas de la ciudad están bloqueadas por la burocracia, y es por eso que pues la gente que viene a algún tipo de asistencia, ya sea médica o algún trámite burocrático, pues Xalapa concentra amplia burocracia, la mayoría, porque aquí están establecidos los tres poderes, pues nada más no pueden entrar a la ciudad. Muy bien, Israel Roldán, pues muchísimas gracias por tu información, un fuerte abrazo y agradecemos tu reporte desde el periódico Marcha, allá en Veracruz. Un fuerte abrazo. Va de vuelta, buena tarde. Muy buenas tardes, pues ya tenemos la situación bastante grave allá en el estado de Veracruz. Y bueno, pues también nos vamos con el reporte de, o mejor dicho, con el comentario, el punto de vista del diputado de Acción Nacional por ese estado, por el estado de Veracruz, el licenciado Enrique Cambranis Torres, a quien saludamos con mucho gusto y agradecemos el que nos tome la llamada. Diputado, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén, aquí con el gusto de saludarlos y desde luego a la orden. Pues el motivo de la llamada, diputado, es obviamente para que usted nos dé los pormenores, usted que está pues más de cerca, más en carne viva, viviendo esta situación del estado de Veracruz. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las, ahora sí que las acciones que va a tomar Acción Nacional a este respecto? Bueno, de entrada, seguramente comentaban sobre ello, el contexto donde lamentablemente el estado de Veracruz está sumido en una crisis complicada, digo, desde luego que es económica, pero tiene un origen político y de manera muy lamentable. Digo, se vino anunciando durante meses, precisamente por el que ahora es nuestro actual gobernador electo, y lo anunció precisamente de la crisis increíble que se tenía, en desabastos en todo tipo, no nada más en medicinas, en pagos a diferentes proveedores, y hoy prácticamente se va destapando lamentablemente, para la sociedad veracruzana, se va destapando el increíble adeudo que se tiene, no solamente con empresas, sino también desde luego con los empleados, y ello desencadenado en lo que ahora escuchamos, lamentablemente hacerse ver y hacerse escuchar a través de bloqueos que ahora afectan no nada más al gobierno, sino también a todos los veracruzanos. Prácticamente en en la mayoría de los lugares, pero sobre todo en Veracruz y en Jalapa, ¿no? Digo, este es el contexto en el cual estamos arrancando. El partido seguramente ha fijado una posición sobre lo mismo. Como diputado federal, desde luego, lamentar la situación, hemos buscado ayudar con el que será el gobierno entrante, con el propio gobierno federal, para ayudar, por un lado, a los alcaldes, que también hay una crisis importante ahí con los pagos que hacen falta, y poco a poco que este gobierno, el saliente, pueda estar pagando pues pronto todas las deudas que se tienen, para precisamente pronto, en primero de diciembre, enfrentar un gran reto. Pero estoy seguro que hay la gente capaz, encabezados por Miguel Ángel, gente capaz para atacar y empezar a dar los primeros pasos para salir adelante en esta grave crisis que nos tiene hundido el actual gobierno, sobre todo el gobernador que se está huyendo, ¿no? ¿Cómo percibe usted a la gente que se ha acercado, se ha aproximado a usted, diputado? ¿Qué le preguntan, qué le dicen? ¿Cuál es su sentir de la gente veracruzana? Sí, pues de entrada, angustia en algunos casos, mucha incertidumbre para los que no tienen, en todo caso, aparentemente deudas de primera mano con el gobierno. Pero lo cierto es que sí está causando un estrés importante en la sociedad. Digo, una sociedad que siempre ha sido y seguro será alegre. Lamentablemente, en estas fechas, todo el mundo anda estresado en sus trabajos, en la propia escuela. Ya no sabes en qué momento no podrás andar en tu vehículo o realmente, digo, yo creo que es de angustia, es de incertidumbre y es de mucho estrés, lamentablemente. Fíjese usted que el día de hoy, pues obviamente el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dijo que va con todo contra Duarte, que en el primer día que va a estar gobernando, que gobierne Miguel Ángel Yunes, va a dar una noticia muy importante. Bueno, pero también nos gustaría saber de dónde van a sacar recursos mientras sucede toda esa transición con este golpe que dice que va a estar Miguel Ángel. ¿Usted qué opina a este respecto? Bien, dijo, desde luego coincidimos con él y seguramente la gran mayoría de los veracruzanos. Lo apoyan totalmente. Sí, no solamente es el hecho de castigar y contra él, lo que ha dicho, y creo que es importante, que muchos de los recursos, ojalá todos, que se han robado, puedan regresar de nueva cuenta a las arcas y poder precisamente solventar muchos de los gastos. Se ha hablado precisamente de que hay propiedades que pueden precisamente ser incautadas y precisamente que el gobierno las venda y pueda tener esos recursos. Hay cuentas que saben de que están congeladas y creo que el hecho, como hoy viene un anuncio de ir de frente, va más en el sentido de luego de ser castigado, porque la gente, y así es prácticamente el tema de la ley, pero también parte de ello para recuperar otros recursos, de entrada con él a la cabeza, pero sabemos también que hay muchos cómplices que también creo que deberán ser castigados y desde luego que devuelvan mucho de lo que se han llevado. Y precisamente esa es una de las maneras de precisamente recaudar algo de recurso para empezar a solventar todos los pendientes que tiene el Estado. Diputado, se observa un panorama muy complicado en lo social, económico, en seguridad. ¿Qué cree usted que sea la prioridad en este momento? ¿Por dónde comenzar? Bueno, yo creo en este momento, desde luego, lo que hemos estado haciendo como diputados, como veracruzanos, es estar totalmente solidarios con Miguel Ángel Yunes. Él tiene una radiografía muy clara de lo que ha sido a partir del mismo plan de Veracruzano, a partir de estar escuchando a todos los ciudadanos. Todos hemos participado con él y dado nuestros comentarios, pero estoy seguro que él tiene claro los primeros pasos que hay que dar. Digo, entre ellos es importante una recuperación económica por todos los pendientes y adeudos que se tiene, pero desafortunadamente tenemos un atraso en todos los campos. Seguramente escucharás deudas, escucharás problemas de atraso en educación, atraso en salud, el tema de inseguridad, digo, cómo dejarlo de lado. Todas las áreas son importantes, estoy seguro que se está armando y lo tiene ya un fuerte equipo que en base a lo que ha estado escuchando darán los primeros pasos para bien del Estado. Es una lástima que un Estado tan hermoso se encuentre en esta situación. Obviamente esta situación de inseguridad, de crisis humanitaria, y nos gustaría saber si qué están haciendo en la Cámara de Diputados para resolver algunos de estos problemas, diputado Enrique Cambranes. Sí, bueno, de entrada, y lo hemos comentado y coincidí contigo, Veracruz es un prácticamente estado muy rico, no solamente por lo que tiene en tierras, territorios, por su naturaleza, sino también por su gente. Entonces, coincido totalmente contigo. Lamentablemente, los malos gobiernos que hemos tenido lo han tenido en una pobreza increíble que no debería estar. Los pasos que hemos dado como diputados, y te comentaba hace un momento, ha sido entre ellos precisamente hacer puntos puntos de acuerdo, pronunciamientos importantes. Primero, por un lado, para apoyar a los alcaldes que tienen una deuda importante, que es recurso que estaba destinado a ellos y que están parados. Desde luego también hacer llamadas al propio gobierno federal para que tirara hacia Veracruz, como lo ha hecho nuestro gobernador electo. Y desde luego lo que hemos hecho siempre, estar de la mano y ser solidarios con el próximo gobierno para el tema del presupuesto, para precisamente apoyar con todo y poder tener algo de estabilidad en esta entrada. Y como te decía, yo estoy seguro que lo más importante, que es el recurso humano, lo tiene ya, y que precisamente con ello empezarán a hacer un trabajo importante, y con nosotros contar con en nuestra trinchera como un soldado más para apoyar a todo el estado de Veracruz. Hay personas malpensadas que dicen que Miguel Ángel Yunes está utilizando los hospitales para chantajear al gobierno federal. Y bueno, pues él insistió en que es importante, que es urgente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público atienda este tema. ¿Usted piensa que está exagerando Miguel Ángel Yunes? ¿Usted piensa que únicamente es chantaje para el gobierno federal? Pero, ¿cómo? No entendí la pregunta, perdón. Sí, algunas personas dicen que es chantaje nada más esto del hospital, es que es una exageración lo que está diciendo Miguel Ángel Yunes. ¿Usted ha visto en los hospitales cómo está la situación, diputado? Sí, claro, digo, me ha tocado a mí todavía a mediados de este año tener la oportunidad de conseguir algunas donaciones de medicina. Todavía ni siquiera había en las campañas. Tuve la oportunidad precisamente de estar acudiendo a hospitales, en la idea de que iba yo solamente a apoyar una parte de las ayudas que tiene un hospital, y fue lamentable y triste encontrarte en todos los hospitales, primero una carencia importante de lo básico en el tema de medicinas, y desde luego la gente esperando como si fuera agua las medicinas. No, sí, claro, esto te hablo de hace varios meses. Entiendo que ahorita, con la grave crisis que se tiene, seguramente estará peor, ¿no? Desde luego que coincido. Son muchos puntos que hay. Entonces, para nada es una exageración, ni mucho menos, ni chantaje para el gobierno federal. No, estamos lamentablemente estamos en una situación muy complicada en Veracruz, y desde luego que lamentablemente el tema salud está siendo afectado de manera importante. Pues agradecemos mucho. ¿Qué más nos decía agregar? Pues desde luego, como comentábamos hace un momento, es importante entrarle todos, en la trinchera que estemos como ciudadanos, todos prácticamente como diputados, de la mano con el próximo gobierno, y desde luego de manera solidaria hacer lo que esté en nuestra parte para estabilizar pronto esta lamentable situación. Pues muchas gracias por sus comentarios, por hacernos saber que está haciendo Acción Nacional allá en el estado de Veracruz con esta crisis humanitaria. Le mandamos un fuerte abrazo y estamos aquí a sus órdenes en el Punto Crítico, diputado Enrique Gambranis Torres. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Desgraciadamente, usted ya lo escuchó, no es una exageración, ni mucho menos. La gente que lo está viviendo, la gente que está en Veracruz, pues sabe cómo está la situación en este momento, y bueno, pues no faltan los malpensados que dicen que únicamente es una exageración. Vámonos aquí hasta la Ciudad de México a ver qué está sucediendo en nuestras delegaciones. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc se podría llamar Cuauhtémoc-Titlán, así lo propuso el diputado de Morena, José Alfonso Suárez del Real, quien también expresó su deseo para que esta demarcación política sea la capital de la Ciudad de México. Los constituyentes de la urbe capitalina expresaron su inconformidad con respecto a esta propuesta a través de sus redes sociales. Habrá 40 patrullas más en la delegación Miguel Hidalgo. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Hiram Almeida, informó que las unidades entrarán en circulación a partir de diciembre de este año. El funcionario añadió que la eficiencia de la policía no depende de las patrullas, sino de la vinculación con la ciudadanía para que éstas reciban denuncias. 41.671 tinacos serán regalados por la delegación Iztapalapa, esto ante la escasez de agua en la demarcación. A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las autoridades publicaron esta información, así como los lineamientos y mecanismos para entregar estos depósitos de agua a las 113 colonias beneficiadas de este programa. Cabe mencionar que la escasez de agua es un problema recurrente en esta demarcación. Para el Punto Crítico, Luis Orduña. ¡Eres un Padres! ¡Tú eres un Javier Duarte! ¡Tú eres un Roberto Borge! ¡Tú eres un César Duarte! Oye, ¿por qué esos señores se están gritando así? ¿Cómo por qué? ¡Porque se están insultando! Continuamos aquí en El Punto Crítico. Para todos ustedes que amablemente nos sigan a través de las redes sociales, muchísimas gracias por sus preguntas, sus comentarios. Como bien lo dijimos al iniciar el programa, ya tenemos contacto con la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, a quien agradecemos mucho una vez más el que nos tome la llamada aquí en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones en las redes sociales, siempre muy movidas la situación. Nos hacen muchas preguntas, muchos comentarios. @ El Punto Crítico, esto en Twitter y por supuesto en facebook.com/El Punto Crítico. La saludamos con mucho gusto, jefa delegacional Xochitl, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Obras se terminen en tiempo y en forma. Correcto. Bueno, pues lo primero que nos gustaría preguntarle exactamente son de estas obras, Xochitl, acerca de cómo van beneficiando, cómo van mejorando la demarcación Miguel Hidalgo, obviamente una demarcación de las más importantes aquí en el centro de la Ciudad de México. Mira, yo me estoy enfocando a algunos temas de manera muy específica. Generalmente a los políticos nos preocupa mucho qué vamos a dejar como legados y qué obra de infraestructura, qué vamos a inaugurar, pero pocas veces nos podemos a pensar en todo lo que se ha construido y que no se le da mantenimiento. Llámense escuelas, que requieren muchísimo mantenimiento, los baños, por ejemplo, del CETIS 8, donde tengo 3,000 alumnos. Tú imagínate 3,000 alumnos diarios utilizando los baños, pues esos baños requieren por lo menos un par de veces de mantenimiento al año, más todo el mantenimiento correctivo que se pueda hacer. Los edificios públicos, los parques, los jardines, los teatros, como el Teatro Ángela Peralta que tenemos, los deportivos, como el Plan Sexenal, por ejemplo, que el domo pues prácticamente ya dio lo que tenía que dar y se está cayendo a pedazos. Ese es un domo de la época de los Juegos Olímpicos de México 68. Entonces, yo me estoy tratando de enfocar muchísimo a darle mantenimiento a lo que tenemos, porque todos queremos construir cosas nuevas y nuevas y nuevas y mantener. Entonces, estoy duplicando los recursos de servicios urbanos. Para que te des una idea, en el 2015 se dieron cerca de 40,000 servicios urbanos. En este año vamos a dar cerca de 85,000. Y el año que entra voy a duplicar de 100 millones a 200 millones de mantenimiento para servicios urbanos, porque siguen faltando lámparas, siguen faltando banquetas que reparar, siguen faltando coladeras que desasolvar, siguen faltando calles que repavimentar. O sea, esa es la mayor demanda que yo tengo como delegada por parte de los vecinos. Entonces, en eso estoy muy enfocada, en las calles, en el balizamiento, en el alumbrado, mejorando, tratando obviamente de ordenar la vía pública, porque era un desastre, nadie sabe quiénes son, cuántos son, quién paga, quién no paga, y tratando de acabar obras que me quedaron pendientes, por ejemplo, como el edificio delegacional, o pronto vamos a reiniciar pues el famoso parque mal llamado Mexicanito, que realmente su nombre es Winston Churchill, y otras obras, terminar Mazarí, que también fue otra obra que quedó pendiente. Ya anoche estuve ahí supervisando los cables que se están metiendo para ahora sí meter los cables de Mazarí y ya terminar esa obra que tanto ha hablado de ella. Entonces, digamos que se está concentrando usted, jefa delegacional, exactamente en pues las cosas que quedan pendientes, desgraciadamente, de otras administraciones o que están a medias tintas, ¿no? Pues sí, acabarlas. No hay que tirar el dinero porque lo empezó otra administración, lo voy a dejar abandonado. Entonces, Mazarí, hemos hecho algunas obras de infraestructura importantes. Por ejemplo, esta semana pasada entregamos la rehabilitación de una cancha en el Salesiano, donde tenía muchos jóvenes que se dedicaban a la adicción, a la mona, a la marihuana, y ahora estamos creando clínicas de fútbol, ahí rehabilitando un gimnasio público. Esta semana empezó la rehabilitación de la cancha de básquetbol ahí en el Parque Salesiano. Y, por ejemplo, en la glorieta de En la plazuela de San Joaquín se entregó el techado también de una cancha, porque ahí llovía y pues ya nadie podía jugar. Los niños muy contentos. Es una zona también con mucha incidencia delictiva, con muchos temas de violencia, con muchos problemas de drogadicción. Entonces estoy dando mucha importancia a tratar de tener presencia en las colonias populares, por ejemplo, en Santa Julia, con todo gusto me encantaría que hicieras un reportaje de las pinturas que se hicieron por parte de los grafiteros en el mercado, uh-huh. Los grafitis preciosos, le da otra presencia al mercado. Santa Julia pues, tiene fama de ser un barrio bravo, es un barrio violento. Sí. Estamos tratando de cambiarle esa connotación a Santa Julia, porque la gente ya no quiere que se refieran a ellos de esa manera. Entonces, fortaleciendo muchísimo todo el tema de certificación laboral, tenemos casos exitosísimos de una mujer que vino a pedir un apoyo de madre soltera, la convencimos que presentara su examen en la Ibero, se ganó la beca de la Ibero y hoy está estudiando una carrera técnica en la Ibero. La familia está feliz porque es la primera persona de la familia que entra a la universidad, ¿no? Entonces, estas cosas son las que para mí son muy importantes. Oiga, jefa delegacional Xochitl, pues fíjese que otra de las cosas que a mí me encanta, me llamó mucho la atención y que me gustaría que usted escucharlo en su voz, es lo que está sucediendo allá en el Panteón Francés, donde a través de las redes sociales nos pregunta por aquí Carlos, pues que resulta que hay vida silvestre de gatos y que según se ha denunciado también hay maltrato, hay un proceso de exterminio en el Panteón Francés. Esto, ¿qué dice usted a este respecto? Mira, tienen toda la razón las organizaciones protectoras de animales, ha habido ahí unas denuncias. Yo he estado, esta es la segunda vez que estoy ahí en el panteón. Realmente hoy yo no tengo una prueba, que es algo que yo sí creo que es muy importante obtenerla, uh-huh. De algún gato que haya sido violentado. ¿Qué quiere decir? Que lo hayan descabezado, que lo hayan agarrado a municiones o a tiros. Sí los encuentro muy seguido animales, por ejemplo, en la Calzada de los Gallos, allá por donde está justamente el Plan Sexenal. Ahí seguido encuentro chivos descabezados, gatos negros tirados, gallinas sin cabeza, por la santería. Allá sí es algo que todos los días tengo ahí cajas de animales, pero los sacrificios son por la santería. En el caso del Panteón Francés, no queda claro si alguien de fuera está entrando. No tenemos un cadáver de un gato que nos dé la evidencia. Lo que estoy proponiendo, y bueno, me voy a adelantar, voy a invitar a la clínica veterinaria de la UNAM para que nos ayude a determinar si está desapareciendo los gatos por violencia o estos mueren por muerte natural. Los gatos ferales, que están como estos del Panteón Francés, generalmente pueden tener sida o pueden tener anemia. Y eso pues también los lleva a su muerte. Entonces, lo que se ofreció al presidente del patronato, que además es una persona que tiene muchísimas fundaciones y es una gente muy altruista, es a que hagamos estos estudios de cuál es la causa de la muerte de los gatos que lleguemos a encontrar muertos, de ordenar un poco también el tema de cómo se les alimenta, y sobre todo el atraparlos para que los podamos esterilizar y no se sigan reproduciendo, porque la verdad pues es muy complicado un excesivo crecimiento de los gatos, porque pues la comida es insuficiente. Entonces, hay mucho malestar de la organización Defensoras de Animales por esta situación, pero pues la verdad es que ahorita ya la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal tomó el caso, ya se culpa al administrador del panteón como el que es el que genera esta violencia, pero la verdad no hay ninguna prueba que así lo acredite hasta este momento. Pero de todas maneras el presidente del patronato se ofreció a que hiciéramos una serie de cursos con todos los voluntarios del panteón, con las personas que van a hacer las criptas o las losas ahí del cementerio, pues para sensibilizarlos y que no vaya a ser por ahí que se nos estén ellos generando la violencia, porque pues a lo mejor llegan y encuentran a los gatos con que hicieron excremento encima de los espacios que ellos cuidan, ¿no? Y que eso pudiera estar generando la violencia hacia los animales. Pero la evidencia de que nosotros habíamos tenido algún gato muerto, más bien ellos hablan de que han desaparecido, uh-huh. Porque no hay una evidencia de los cadáveres como de santería, que sí los tenemos en otros lugares. Y tremendo, es una cosa terrible, terrible, terrible. La violencia contra los animales por este tipo de ritos de santería. Pues gracias por comentarnos acerca de este tema, porque pues la gente a través de las redes sociales pregunta mucho acerca de este exterminio que, bueno, usted está desmintiendo, obviamente. Y bueno, otra de las cosas que sí es bastante importante reconocer, y en otros temas, en otros tenores, por ejemplo, de este lado Guadalupe nos está preguntando acerca de esta campaña Siempre Mujer, en donde, a pesar de que ya pasó la semana, o mejor dicho, el mes del cáncer, el cáncer de mama, pues esta campaña es constante, la están llevando a cabo. Se siguen asociando también, jefa delegacional, con otras instituciones para pues integrar a las mujeres con cáncer, ¿no? Si usted nos explica acerca de esta campaña. El Instituto de Víctor Rodoa, con jovencitas que están haciendo sus estudios y se organizaron de una manera extraordinaria para darles un regalo un día a las mujeres que de alguna manera han pasado por un proceso de esta enfermedad, en cuanto a su físico, para en cuanto al tema de color de su pelo, de su maquillaje, de su salud, de su bienestar emocional, de terapias psicológicas. Y bueno, esto también se llevó a cabo esta semana en el Parque Lira, y llega un llamado pues a las mujeres que estén en rehabilitación por cáncer de mama, que necesiten entrar a algún albergue de la delegación, que sean de la delegación Miguel Hidalgo, por supuesto, pues que se acerquen conmigo el miércoles ciudadano para ayudarlas. Porque muchas veces, pues, al quitarte los ganglios pierdes fuerza en los brazos y necesitas pues la natación, ¿no? Entonces, en la delegación queremos mucho a las mujeres, especialmente, no sé si porque la delegada es mujer, no lo decía. También queremos a los hombres. Claro. Pero bueno, especialmente seguimos preocupándonos, y también avisarles que están abiertas ya las inscripciones para los cursos de certificación laboral. Este año vamos a duplicar las becas por el éxito que tuvimos el año pasado. Va a haber 1,500 becas, y también se pueden acercar ya las mujeres que se desactualizaron, que se dedicaron a los hijos y hoy quieren reintegrarse al mercado laboral. Pues es la oportunidad para volver a aprender computación, aprender algunos softwares como el SAP y otras cosas. Aquí son bienvenidas. Pues realmente estos son algunos de los comentarios de la gente que nos sigue a través de las redes sociales, Xochitl Gálvez. Y bueno, pues, ¿de qué manera la gente de la demarcación puede acercarse con usted, presentar sus quejas, sus denuncias? Bueno, quizás no con usted directamente, pero con la delegación para saciar sus dudas. No, pues sí se pueden acercar conmigo. Yo atiendo los miércoles, todos los miércoles en la explanada, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Sí hay que llegar tempranito porque hay mucha gente que luego llega a las 6:30. Hay una fila impresionante. No, pero se da una ficha y es democrática. Aquí pobres y ricos vienen al miércoles ciudadano. Aquí no hay ciudadanos de primera o de segunda. Okay. Pues pueden llegar. De hecho, este miércoles vino una señora que no podía creer que me había visto, porque decía, es que no creo que la vi. Ella perdió su casa por un derrumbe durante la semana pasada en la colonia San Miguel Chapultepec. Y además se quedó sin empleo porque fue de las que quitaron en el CETRAM. Y bueno, encontramos una solución para ella, que entrara en un mercado público. Estamos viendo el tema de su vivienda. Entonces sí podemos dar soluciones concretas a problemas concretos. Por supuesto que cuando pasa esto, pues sí hay ficha directa con la delegada rapidísimo. Si me vienen a reportar un árbol que hay que podar, pues pasan a Parques y Jardines, les dan su folio y se van. No necesitan hablar con la delegada, pero hay temas en los que sí, pues yo puedo tomar ciertas decisiones en beneficio de los vecinos y darle toda la prioridad del mundo. Si se te cae tu casa, pues hay que ayudarte como de lugar, ¿no? Claro. Y además, entonces decía la señora que nada más la veía usted a través de la televisión prácticamente, ¿no? Exacto, exacto. Y casi lloraba la señora, porque ella decía, es que no creía yo que me iba a recibir. Pues claro, para eso son los miércoles ciudadanos. Para ver a la delegada y para plantearle los problemas que no se han podido resolver y que yo me entere, porque a veces sí, pues hacen cosas los colaboradores que no deben. Entonces, para eso están los miércoles ciudadanos, son muy democráticos, y también tengo, pues a través del Twitter, @MHCSAC, ahí pueden reportar cualquier anomalía de servicios urbanos, y bueno, pues los espero, de todas maneras, aunque sea para saludarme el miércoles, si no tienen que... Y si no, y si tienen el tiempo, obviamente. Xóchitl Gálvez, pues muchísimas gracias por estos minutos para saber pues lo más reciente en estos aspectos de la delegación. Agradecemos el que nos tome la llamada y no sé si desea agregar algo más usted, algunas actividades culturales, algo que van a estar llevando a cabo en próximos días para estar al pendiente. En Navidad vamos a tener una serie de conciertos, vamos a tener a Armando Manzanero en el Ángela Peralta el primer fin de semana, y luego estará Alondra de la Parra y tendremos una serie de conciertos navideños, va a estar un árbol muy bonito de Navidad, en fin, diciembre va a ser un muy bonito en la Miguel Hidalgo, y también estaremos en la Pensil y en Tacubaya, no solo en Polanco, festejando la Navidad. Entonces estén pendientes de la cartelera de la Miguel Hidalgo, y bueno, pues también invitar a todos los que quieran invertir, que se acerquen a preguntar en la delegación si tienen uso de suelo los predios, para que no tenga que llegar yo con el rotomartillo y demoler algo que hicieron mal porque alguien los engañó. Entonces, también invitar a los empresarios a que con confianza se acerquen y los vamos a orientar adecuadamente para que pues todas sus obras estén en forma y nadie los va a extorsionar ni les va a pedir moche, ni mucho menos, para poder trabajar en la delegación. Pues muchísimas gracias por la información. Vamos a estar muy al pendiente de esta época también decembrina, navideña, donde se necesita obviamente muchas cobijas, alimento. La gente lo requiere bastante, las demarcaciones, sobre todo las más populares, para salir adelante frente a esta temporada invernal. Muchísimas gracias, Xóchitl Gálvez. Un abrazo y vaya que empezó el frío temprano. Efectivamente, muchas gracias a Sergio, que también constantemente nos está informando de las actividades que llevan a cabo allá en la delegación Miguel Hidalgo, su jefe de prensa. Aquí estamos. Gracias, un abrazo a todos ustedes y me saludan a todos los de Punto Crítico que hoy no estuvieron. A sus órdenes, un fuerte abrazo. Buena tarde, hasta luego. Bueno, pues hemos tenido una charla muy amena, muy agradable, por supuesto, con la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruiz. Muchísimas gracias a los que estuvieron en contacto a través de las redes sociales, @elpuntocrítico, esto en Twitter, y por supuesto en facebook.com/elpuntocrítico. Vamos a ver qué está sucediendo ahora en economía. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Durante la operación de la semana, los niveles del peso frente al dólar fueron desde 20.3850 hasta 20.75, con una apreciación que alcanzó 1.495% desde el cierre hasta el nivel más bajo de ayer. Gran parte de esta apreciación se debe a que la gran mayoría del mercado percibe una inmensa alza de Banco de México para hoy. La pregunta ahora será si existe un alza de 50 puntos base o más. Nosotros creemos que serán los 50 puntos base estimados. Técnicamente, de mediano plazo, observo niveles muy importantes de apoyo sobre 20.26 pesos por dólar y 19.95 pesos por dólar, mientras que las resistencias inmediatas se ubican en 20.75 y 21.00 pesos por la moneda norteamericana. Para el corto plazo, observo un soporte inmediato de 20.38 y resistencia en 20.63. Los rangos iniciales estimados son de 20.38 en la parte baja y 20.55 pesos por dólar en la parte alta. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bien, pues tenemos esta tarde, por supuesto, la información. El dólar en Banamex a la compra en 19.95. Esto a la compra, a la venta lo tenemos en 20.70. Sigue subiendo el dólar, ahí la lleva. Bueno, pues la Bolsa Mexicana de Valores registra 44.919.69 unidades, un 0.04% arriba. La mezcla mexicana del petróleo está en 37.52 dólares el barril. Ha bajado algunos centavos. También las reservas al 11 de noviembre, 174.498 millones de dólares. Registra menos de 770 millones de dólares. El oro, 31.000 pesos la onza, y la plata libertad la tenemos exactamente en 300 pesos la onza. La información importante que le ofrecemos aquí en Economía y Finanzas, no deje estar informado oportunamente visitando nuestro sitio en internet, que es www.elpuntocritico.com. Allá tenemos toda la información que usted necesita, www.elpuntocritico.com, mis estimados amigos. En la portada del día de hoy, partidos deben al